Y hola, muy buenas tardes. Después de un parón de 2 semanas, parón involuntario, porque la vida nos lleva por diferentes lugares y nos hubiera gustado poder hacer el programa, pero no ha podido ser. Pues aquí estoy con el acratador, una semana más, semana menos, en este caluroso verano. Que bueno, pues los veranos ya no son lo que eran. Era antes esta época del año en la que no había noticias ni había nada que contar. Pues este año parece ser que la realidad se empeña en que la cosa sea de otra manera. El Acratado se emite en Radio Topo los jueves a las 8 de la tarde, de 8 a 9 de la tarde. También puede que nos estés escuchando desde nuestra web, ya sea a través del streaming, si es que funciona, o del podcast. El podcast que te recordamos puedes descargar desde radiotopo.org. También tenemos un Facebook y un Twitter. Que bueno, pues que es arroba Radio Topo, desde donde puedes seguir toda nuestra programación, canal de iVoox, que a veces nos lo dicen, y bueno, pues no nos acordamos de decirlo, y el correspondiente episodio de Archive, desde donde se puede descargar todo. Y un programa al de hoy donde, bueno, pues me lo tomaré con calma, porque como va a ser todo bastante, bueno, pues al estar solo, al haberlo preparado poco, pues haremos lo que podamos, así que le meteremos un pelín de música también al asunto, que nunca está de más. Por otro lado, decir, bueno, pues que hablaremos de ecología, va a haber una sección sobre ecología bastante, bastante importante. También de la represión cotidiana y por supuesto nos iremos hasta Nicaragua con todo lo que está sucediendo, aunque a la semana que viene tendremos un bloque más amplio porque vamos a entrevistar a una militante sandinista. Bueno, ella se reivindica sandinista y no lo que hay ahora que tiene más bien poco que ver. Y por otro lado también pues nos iremos hasta Palestina, Israel, con esa nueva ley que han aprobado de bueno, que se declara un estado judío, o sea, abiertamente un estado racista y pues que enfoca su camino hacia una vía de apartheid. Se había repetido la canción del principio, un pequeño fallo técnico. Y una sola convocatoria, porque bueno, esto de que llegue. De que llegue la temporada estival, parece que nos relaja a todos y todas mucho. Y para este fin de semana, 20, 21 y 22 de julio en Artieda, pues es el festival Esfendemos a Tierra, que no es solo un festival, es muchas cosas más: 3 días de conciertos, charlas, talleres, acampada y sobre todo, pues mucho compromiso social para este veranito que normalmente pues es bastante, bastante relajado. Artieda es un pueblo luchador afectado por el pantano de Yesa, del que luego hablaremos en este largo bloque de ecología que vamos a tener hoy. Y bueno, pues podéis llegar hasta ahí, podéis buscar en el blog, en Facebook, etcétera, etcétera. Bueno, con que pongáis Esfendamos a Tierra 2018, seguro que lo encontráis. Y bueno, pues en este encuentro de juventud luchadora, pues puedes pasártelo bastante, bastante bien, aunque, bueno, pues es una posibilidad que, bueno, pues que se solapa con muchas otras y con todas las que, bueno, pues con todas las que van habiendo a lo largo del verano. Thank you. En nuestra emisora nos planteamos pinchar el Despacito. Despacito. Pero nos da arcadas. Bienvenido a Radio Topo 101.8. Y empezamos hablando de El Lindano y con Ecologistas en Acción, que ha lanzado la campaña En Busca del Lindano con Filtrala. Y bueno, pues años después de su prohibición, las confederaciones hidrográficas siguen detectando la presencia del lindano en bastantes cursos de agua distribuidos por casi todo el estado. Ecologistas en Acción pide a aquellas personas que hayan trabajado en empresas de lindano que les hagan llegar cualquier pista sobre posibles ubicaciones de vertidos incontrolados de residuos. El lindano es una sustancia peligrosa prioritaria que fue utilizada como insecticida. Hoy prohibida, está considerada como cancerígena para los seres humanos por la Organización Mundial de la Salud. En el Estado español funcionaron varias fábricas de lindano entre los años 40 y 90 del siglo pasado. Las empresas que usaron este producto fueron Bilbao Chemical S.A. en Baracaldo, Nexana en Erandio, Celtia en Oporriño e Industrias Químicas del Noroeste en Sabiñánigo, aquí al norte de Zaragoza. Y otras industrias que usaban derivados del lindano fue, por ejemplo, Cruz Verde o la Fabricación Nacional de Colorantes y Explosivos, Ambras en Barcelona, la Electroquímica de Flix, Insecticidas Cóndor en Amorebieta y muchas más. Según señala Ecologistas en Acción, hubo una cantidad ingente de residuos que se generaban en la producción del lindano. También existió una nefasta gestión de estos residuos, que incluía vertidos ilegales en diferentes sitios a los de fabricación, en los que participaron empresas como Transportes Bombín, por ejemplo. Esta situación llevó a que se encuentre la sustancia en numerosos lugares. Son conocidos pues puntos de contaminación como el embalse de Oyola, en Baracaldo, en Borovia, en Soria, en el río Zadorra, en mitad de la ciudad de Vitoria-Gasteiz, en Cabria-Palencia, en Viana, pegando a Logroño, aunque está en Navarra, o en Lemoniz. Y las empresas se deshicieron de estos subproductos de forma ilegal en cualquier sitio, sin tener en cuenta sus consecuencias, para poder liberar espacio en sus instalaciones, a pesar de que conocían bien su peligrosidad. Probablemente existieron vertidos ilegales de residuos de lindano en cuevas, cauces, caminos. Estos residuos, movilizados con las lluvias o movimientos de tierras, provocan que la contaminación acabe hoy en los ríos sin que se sepa la ubicación del vertido, según añaden Ecologistas en Acción. Años tras la prohibición, se siguen detectando niveles de lindano y derivados en las aguas de 9 confederaciones hidrográficas del estado, que bueno, que son las más importantes: Duero, Tajo, Júcar, Segura, Guadiana, Guadalquivir, Ebro, Cantábrico Oriental y Miño-Sil, o sea, prácticamente en los ríos más grandes del estado, o sea, en las cuencas hidrográficas más grandes del estado, por no decir en todas, hay presencia de este peligrosísimo pesticida. Algunos de los vertidos, como el del vertedero de Jata en Lemoniz, fueron descubiertos pues un poco por la colaboración de extrabajadoras y trabajadores y por personas que se acordaban de dónde se había echado esa porquería. Ecologistas en Acción forma parte de Filtrala, que es una plataforma independiente. Lo podéis encontrar en filtrala.org, que es una plataforma de denuncia ciudadana, de denuncia anónima, donde cualquier persona puede revelar información de interés público a medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil de manera segura y anónima. En concreto, la campaña es Almohadilla en Busca del Lindano y es un llamamiento a quienes hayan trabajado en estas empresas de fabricación o transporte y que tengan alguna información sobre puntos de vertido ilegales para que la compartan con Ecologistas en Acción. Pues bueno, os recordamos, filtrala.org, es la página web, y allí pues podéis podéis buscar pues la información, podéis añadir la información que podáis tener. No es ninguna tontería, estamos hablando de Aragón, donde aquí por lo que, bueno, pues por lo que se sabe, se fue haciendo vertidos de la, bueno, pues de la antigua Inquinosa de Sabiñánigo, y terminaron en el río Gállego. Del río Gállego pues fueron a parar a un montón de pueblos que terminaron por no poder beber el agua, y luego pues a posteriori nadie sabe un poco dónde han ido a parar, porque por lo visto camiones enteros se fueron lanzando por ahí, y la basura, pues el lindano, que es altamente contaminante, ha acabado en vaya usted a saber dónde. Al año en España por contaminación del carbón, según un informe de varias organizaciones no gubernamentales apoyado por la Organización Mundial de la Salud. Los países que más muertes prematuras tuvieron fueron Alemania y Polonia, con cerca de 6.000 casos, muy por encima de la media del resto. Y sí, vamos a hablar de el carbón, y más concretamente de la descarbonización, porque bueno, pues está ahora pues habiendo bastante polémica, porque no es nada que no sepamos, el carbón tiene que desaparecer, la minería del carbón está condenada, pero lo que más condenado está son las centrales térmicas a carbón, y en general a futuro, a medio largo plazo, pues las centrales térmicas de combustibles fósiles, los combustibles fósiles, tienen que desaparecer como forma de producción de energía. Y es que ya se va, bueno, pues estamos hablando de el ya, no es que estemos hablando de, bueno, pues de hipótesis o nada por el estilo, sino que estamos hablando de que la, pues que en estos momentos la realidad del carbón es que las centrales térmicas tienen que echar el cierre, y de hecho Añares, una central térmica que está en León, va a ser la primera en echar el cierre, y según reconocen los propios, bueno, pues sus propietarios incluso, pues no va a tener mayor incidencia en el mercado. Decir que, bueno, pues se ha emitido la viabilidad de cierre de la central, y en diciembre de 2018 se cierra. Otras dos, en Asturias y en León, en Palencia, perdón, tienen que cerrar también a lo largo del año que viene, y 15 centrales térmicas de 7 de las 15 centrales térmicas de carbón que quedan en el Estado español tienen que cerrar para 2020. Y no es una ilusión, sencillamente es que no es viable, es caro y además es altamente contaminante. La mano va al bolsillo, rebuscando el tabaco y su librito, y al final. Ya en abril de este año, representantes de diferentes cuencas mineras europeas, de la sociedad civil, ONGs y sindicatos, debatían en torno a una transición justa hacia el abandono del carbón para cumplir con el Acuerdo de París. En concreto fue eso, en abril, cuando el Grupo Parlamentario de los Verdes organizó la conferencia bajo el título Una transición justa más allá del carbón, y donde, bueno, pues se dijo bien claro que en la Unión Europea como tarde, tiene que desaparecer esta forma de energía en 2030. Como he dicho, no estamos hablando de, bueno, pues de un futuro inconcreto ni nada. Es que el carbón se acaba y, sobre todo, las térmicas de carbón se acaban para 2030. Pero vamos a hacer un poco de memoria, porque la memoria es útil cuando se trata de la información y especialmente útil cuando se trata de, bueno, de contrastar lo que ahora son propuestas científicas con lo que se exigía hace un tiempo. Con la boina calada y en la mano una vara nerviosa de avellano que recuerda su frente limpia y clara. Quizá la primavera deshojada, el olor de la pólvora. Y estamos hablando, pues eso, de carbón y memoria. Y corrían los 80, cuando fue la crisis de la lluvia ácida provocada por la central térmica de Andorra, que afectó a miles de hectáreas en Teruel y Castellón. Por más que se intentó negar la evidencia, el fenómeno era tan similar a otros sucedidos en Alemania que terminó por darse por hecha la responsabilidad de la central, aunque luego el tema fue quedando enterrado. Aparte de los grupos ecologistas, no está de más recordar la frase dicha por las entonces tímidas voces, y luego que ya, bueno, pues se dio directamente por asumida, y es que había que buscar alternativas al carbón. Han pasado más de 30 años y ya ves, ahora nos echamos las manos a la cabeza, porque lo más lógico es que la térmica de Andorra termine cerrada y la industria del carbón aragonesa desmantelada. Estamos hablando de algo, pues eso, que hace 30 años ya se estaba dando por hecho. Sin embargo, parece que, como siempre, en este país se va con un poco de retraso. Será un drama humano, es evidente, pero la realidad es tozuda y no es otra que el carbón desaparecerá como fuente de energía, igual que desapareció arar con mulas. Sin embargo, en todas esas décadas transcurridas son muchas las personas y casi todas las autoridades públicas que se han puesto las anteojeras y han evitado elaborar planes serios de futuro, aunque fuera a medio plazo. Ahora, precisamente, se echa manos a la cabeza porque la ministra del ramo ha dicho lo evidente, que la quema del carbón es cosa del pasado, no es eficiente y ya ni tan siquiera es barata. También es probable que le siga la producción de energía con el resto de combustibles fósiles. Bueno, probable no, casi seguro. Y hay que saltar para atrás de nuevo y recordar cuando en aquellos lejanos años 80, incluso antes, había profesores de ingeniería, expertos que hablaban de las energías renovables como la solución más viable, mientras otros afirmaban que la solar o la eólica aún estaban en mantillas. Luego resultó que no lo estaban tanto, porque en 1986, volvemos a los años 80, tiene lugar el desastre nuclear de Chernóbil y se hacen reales lo que hasta entonces eran cautelas en torno a la energía nuclear. Y no hace falta de hablar de Chernóbil, pues bueno, luego vino Fukushima y muchas más cosas, pero también vino la evidencia de que la quema de carbón era muy contaminante y en todo su proceso generaba cantidades de inasumibles de residuos que dieron el empujón definitivo a la eólica. Cantidades de residuos, además, pues que ya no solo provocaban la lluvia ácida, sino, como habéis escuchado en la noticia del principio, que directamente matan personas. 10 años después de Chernóbil y unos pocos más desde la evidencia de la lluvia ácida turolense, la potencia eólica en España era de 186 megavatios, ridícula. A fecha de hoy ronda los 30.000. La solar, tanto la termosolar como la fotovoltaica, ha evolucionado de forma más tímida, sobre todo en los últimos años con el irracional impuesto al sol del PP. Pero en una península con zonas que tienen la mayor tasa de insolación de Europa, parece evidente que tiene mucho futuro. La excusa para no instalar paneles solares era su alto precio y su corta vida. Al final, esa excusa ha envejecido muy rápido, aunque el mantra parece que se ha quedado y aún se escucha de vez en cuando avalado por nada, claro. Además, se está trabajando cada vez más en el almacenamiento de energía, con lo que es cuestión de tiempo que la solar suponga un porcentaje considerable del mix energético. El caso es que ya son 7.000 vatios instalados y un buen puñado de proyectos pendientes de aprobación o a lo mejor de sentido común. El abuelo fue picado allá en la mina y arrancando negro carbón quemó su vida. Emocionante canción, sobre todo porque claro, lo cortés no quita lo valiente. Reconocer que el carbón se acaba no es hacer de menos una profesión tan dura como la de la minería. Pues un colectivo tan digno de y bueno, que pone caras no muy amables cuando se exponen las dudas sobre el futuro de este recurso. Cuando nadie tiene que votarte, como me pasa a mí, pues puede uno arriesgarse a decir la verdad. Lo que parece real es que, mirando al pasado, la muerte del carbón estaba anunciada. Ahora mismo ni las propias compañías eléctricas creen en el futuro del mismo, aunque seguro que no dirían que no a alguna sustanciosa ayuda pública para que el negocio siga rodando. Pero cuando se escribe, pues cuando se estamos contando esto, se están construyendo 9 parques eólicos por parte de la empresa Forestalia en 3 comarcas aragonesas y hay más en proyecto. Y volviendo de nuevo atrás, pues hace un tiempo leíamos en este mismo programa, hace cosa de un año, un poco menos, sobre el nulo futuro del carbón y cómo se estaban alimentando falsas esperanzas. Y ahora, pues bueno, a lo mejor es hora de reconocer que pretender seguir con este modelo energético no es alimentar fantasmas, es dar de comer a un cadáver, y a lo mejor es que alguien tiene que decirlo. El abuelo en la escalera a esperar el tibio sol de madrugada. La mirada clavada en la montaña es su amiga más fiel, nunca le engaña, temblorosa. ¿Te han subido el precio del seguro de tu coche o moto? Pues píllate una bici, unos patines o comparte transporte si puedes y quítate el coche. Es un consejo de Radio Topo. Nada. Y por tanto, nada hay que hablar. Y eso es lo justo, lo democrático, lo sensato y lo razonable. Y un breve de ecología que se me había quedado en el tintero. Y es que Río Aragón y Yesa Más No nos remiten un comunicado en que ven una maniobra con fines ocultos, la encomienda sobre Yesa de la Dirección General del Agua al Colegio de Ingenieros. Sostienen que el rigor técnico de los estudios realizados por la Administración General quedó totalmente cuestionado cuando se produjeron deslizamientos que tuvieron consecuencias gravísimas, considerados imposibles, entre comillas, por los redactores del proyecto. Y sí, estamos hablando otra vez del pantano de Yesa, de este recrecimiento que ya lleva, sus obras se han disparado 4 veces más, ya han costado 400 millones de euros y no están ni a medio hacer, como quien dice. Y el pasado 13 de julio salía publicado en el Boletín Oficial del Estado una encomienda de gestión por parte de la Dirección General del Agua al Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos para elaboración de un nuevo dictamen en relación con la presa de Yesa. Ante este anuncio, como hemos dicho, las asociaciones Río Aragón y Yesa Más No manifiestan que en el apartado expositivo se puede leer que los informes que elaboró el Gobierno de Navarra cuestionar el rigor técnico de los estudios realizados por la Administración General del Estado cuando redactó el correspondiente proyecto de obras. A su juicio, esta circunstancia está generando alarma y confusión en las poblaciones vecinas, por lo que es preciso aclarar y confirmar el rigor de los documentos aprobados. Bueno, un rigor técnico que que quedó totalmente cuestionado, el rigor de los informes de la Administración Pública cuando se produjeron deslizamientos que tuvieron consecuencias gravísimas y unos deslizamientos que estaban considerados imposibles por los redactores del proyecto. Imposible, no se sabe por qué, porque el término imposible en razonamiento científico cuando se trata de geología es como poco arriesgado. Y es que de momento se está ocultando la realidad de episodios gravísimos que pudieron haber resultado letales. Desvelar la verdad de lo que ocurre con el enriquecimiento de Yesa es hacer un ejercicio de responsabilidad y nunca puede achacarse a ello la creación de alarmas. Asimismo, se argumenta la encomienda en la búsqueda de un organismo independiente de las administraciones general y Navarra y se considera que para ello es una buena elección el Colegio de Caminos, Canales y Puertos. Pero de momento, pues bueno, siguen sin quedar muchísimas cosas claras. Se va a estar, se intenta que va a haber un nuevo episodio de lo que se temen, donde se empiece otra vez a embarullar la verdad y la transparencia que siempre han sido víctimas sacrificadas en el recrecimiento del pantano de Yesa. Recuerdan además que todo apunta a un nuevo episodio de un desfalco que con cobertura legal está costando cientos de miles de millones de euros tras haber multiplicado por 4 el presupuesto inicial de la obra y generado riesgos inasumibles. Una obra que, en palabras de la administración responsable, fue planificada y ejecutada con gran rigor técnico y cuya falsedad han probado los hechos, según sentencia. Por último, desde estas asociaciones pues dicen que van a intentar denunciar cualquier burdo intento para ocultar la gravedad de lo que ocurre en Yesa y con ello manipular una vez más a la opinión pública. Sabe que su futuro, su presente inacabado. ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Cómo ayer? Siempre contra el poder. ¿Contra quién? Esto es como decir, en la vida real, le voy a explicar a usted una cosa, los imbéciles no sufren. ¿A usted no le gustaría ser imbécil? Claro, qué duda cabe. Si usted me dice que los imbéciles no sufren, pues yo encantado de ser imbécil. Radio Topo, 101.8 FM. Y ahora toca pues un llanto por un país que nos es muy querido, por Nicaragua. Ay, Nicaragua, nicaragüita, recibe como prenda de amor este ramo de siempre vivas y jilinjoyes que hoy florecen para vos. Cuando yo beso tu frente pura, beso las perlas de tu sudor, más dulcita que la frutita del tibuilote. Y el jocote tronado. Y bueno, ¿cuán bajo puede llegar a caer los en otro tiempo revolucionarios? Y bueno, pues cómo se transforma el sandinismo, que fue una idea transformadora, pues que condujo a una revolución, que derrocó a un dictador, pues cómo termina esta idea maravillosa convertida en este mamarracho que es Ortega, convertido en la, bueno, pues en una mera caricatura de lo que fue una revolución. Una revolución de la que, bueno, pues precisamente mañana se cumplen, o es hoy, no, es hoy, se cumplen años de aquel 19 de julio, de aquella revolución, del triunfo de la revolución sandinista. Mi pasión se enterró en el surco de tu querencia, como un granito de maíz. Esto saliva lastre y dulcita. Y bueno, me voy a mojar, rara vez hablo de mí en este programa, pero bueno, pues ahora, hace aproximadamente 10 años yo estaba en Nicaragua. Y pues generalmente hay que, una cosa que decía Marx, aunque yo no sea marxista, que hablaba de lo de la autocrítica, del hacer una visión crítica de la realidad para entenderla, pues bueno, pues en este caso ha fallado estrepitosamente, y ha fallado no solo desde la izquierda marxista, sino de todos aquellos que, y aquellas que como yo mismo, pues bueno, fuimos disculpando aquello en que se estaba convirtiendo Nicaragua. Como un granito de maíz, esto saliva lastre y dulcita, como la savia del marañón, que restaña con alegría todos los días, mi rebelde. Y bueno, pues ¿qué fue pasando en Nicaragua? Tendríamos que primero que mirar muy hacia atrás. ¿Por qué se, bueno, pues cómo ha llegado a la situación a la que ha llegado Ortega y, bueno, el dúo Ortega-Murillo? Porque evidentemente no hay que restarle responsabilidad a la vicepresidenta y cónyuge de Ortega, Rosario Murillo, Chayo, conocida popularmente, que, bueno, pues han hecho su cortijo del país y han ido traicionando poco a poco todos los ideales de la revolución, por lo pronto convirtiéndose en una suerte de integristas cristianos, promoviendo una ley del aborto regresiva, teniendo, bueno, pues entrando en unas dinámicas cada vez más ultraconservadoras, eso en lo ideológico y en lo personal, pero con una influencia clara hacia la población. Bueno, hacia una población, pues claro, sobre todo cuando en la constitución de la propia, en la constitución de la propia Nicaragua, pues llegaron a definir el país como un país cristiano. Alucina, vecina. Si eso, pues bueno, si eso se hubiera hecho aquí en Estado español, pues seguramente hubiera ardido Troya. Sin embargo, la izquierda cayó. La izquierda cayó, pues, frente, bueno, y todos los comités de solidaridad frente a estas actitudes y frente a otras. Y sobre todo cuando fueron viendo cómo los que antes habían sido revolucionarios y luchaban contra la oligarquía se convertían en esa misma oligarquía. Cómo firmaban pactos con los más altos burgueses del país. Cómo no suponían ningún problema para Estados Unidos. No nos engañemos, se pretende comparar con el golpe de Estado de Honduras. No, no, no tiene nada que ver. O sea, verdaderamente cuando un país empieza a tocar las narices al gringo, al poderoso vecino del norte, le pasa como a Honduras, en efecto, que te montan un golpe de Estado, te derrocan al presidente legítimo y no estamos hablando por hablar. La propia Hillary Clinton reconoce eso en su, reconoció que hubo injerencia en Honduras en su autobiografía y que hubo un golpe premeditado. Pues bueno, como evidentemente Nicaragua hace mucho tiempo que no es ningún problema para el poderoso vecino del norte, pues evidentemente los gringos, más allá de algún comunicado de condena y tal, no intervienen. Porque podéis decir lo que queráis, pero aquello es que ya no es que sea revolucionario, es que no llega ni a izquierda ni se le parece. Que restaña con alegría todos los días mi rebelde corazón. Ay, Nicaragua, Nicaragüita, la flor más linda de mi querer, abonada. Sangre de Diriangén. Diriangén era un caudillo indígena, nahual, que, bueno, pues que era originario, se supone, es muy difícil saberlo, de resistir a los españoles y esas cosas de Monimbó. Monimbó, precisamente, donde, bueno, pues donde el ejército y los paramilitares de Ortega han entrado a sangre y fuego, pues contra la población civil. Pero vamos, hay que intentar entender un poco qué es lo que ha estado pasando en Nicaragua. No nos vamos a remontar hasta muy atrás, porque, bueno, pues igual os vendrían bien saber unas cuantas pinceladas, como por ejemplo cuando los antiguos revolucionarios sandinistas, los jefes, claro, por decirlo de alguna manera, pues hicieron lo que se llamó la piñata sandinista. ¿Qué fue la piñata sandinista? Pues que las que ya en los años 80 y principios de los 90, los jefes, de por decirlo de alguna manera, del movimiento sandinista, del FSLN, entre ellos, por ejemplo, Tomás Borges a la cabeza, pero también Daniel Ortega y su hermano Humberto, se quedaron con parte de las tierras que habían expropiado a los caciques y a los terratenientes, con lo cual los antiguos revolucionarios se convirtieron en inmensamente ricos, tierras que no les pertenecían, tierras que pertenecían al pueblo. Yo te quiero mucho más. Y yo también te quiero, Nicaragua, pese a todo. Y bueno, vamos a explicar un poco lo que está pasando, ¿no? El gobierno de Ortega, se inició en su momento era la solución a los precedentes de la familia Somoza, y bueno, pues lo que ha provocado ahora mismo es una crisis política que tiene visos de conflicto civil. Un conflicto que se inicia el pasado 18 de abril, cuando comienzan las primeras manifestaciones contra la reforma de la Seguridad Social, que aumentaba las cuotas de empresas, trabajadores, e incrementaba los impuestos en las pensiones a los jubilados. Estamos hablando, claro, de un país donde la gente gana pues 300, 400 euros al mes. Con lo cual, pues, y no creáis que los precios se llevan mucho, los precios de determinadas cosas con los precios que tenemos aquí. Lo que llaman allí la canasta básica, pues evidentemente es más barata que en cualquier país europeo, pero con unos salarios que son como la tercera parte, no creáis que cuesta la tercera parte. Hablamos de la tercera parte del salario medio del Estado español. Y ahora mismo Nicaragua está viviendo una crisis sociopolítica que es la más sangrienta desde la década de 1980 y que ha dividido al país. Por un lado están los que buscan el cambio de mandato, universitarios, empresarios, trabajadores y campesinos, mientras que en el otro bando se encuentran los partidarios del actual gobierno, que son los activistas del Partido Sandinista, los seguidores de Ortega. Hay que decir, para diferenciar un poco, son orteguistas, no son revolucionarios, o sea, quieren que las cosas sigan como están, porque hay mucha gente que está ahí mamando de la borrega, y sobre todo las fuerzas de seguridad, cuyo principal objetivo actual, y el ejército, es el control. De momento, que se sepa, ha habido 350 muertos, 260 desaparecidos y al menos 2.000 heridos. Unas cifras que, bueno, pues que incluyen asesinatos extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y, Ortega ha dejado clara su estrategia: acabar con cualquier atisbo de resistencia antes del jueves, o sea, antes de hoy, y más o menos lo ha conseguido cuando se cumplen 39 años del triunfo de la revolución sandinista que puso fin al gobierno de los Somoza. Qué ironía, ¿no? Y bueno, el último avance en el conflicto ha sido la toma de la ciudad de Masaya, controlada ahora por Ortega, que ha sido el último foco de los ataques realizados para poner fin a las protestas cívicas de la población. Según han asegurado medios nicaragüenses, cerca de 2.000 integrantes de la policía, el ejército y diferentes cuerpos de seguridad del gobierno de Ortega se desplegaron el martes y bombardearon durante 7 horas atacando a la población e intentando restablecer de nuevo el orden. se está buscando una salida pacífica al conflicto. Se convocó por parte de la, con la intervención de la Iglesia, una alianza cívica por la justicia y la democracia que no ha obtenido resultados. Sin embargo, como ha asegurado parte de la población perteneciente a los núcleos armados, no va a haber solución para esta crisis, que ya ha alcanzado los 800 millones de dólares en daños económicos, mientras que el presidente Daniel Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosa Murillo, siguen aferrándose al poder y animando a los grupos paramilitares para que, perdón, Rosario Murillo, no Rosa, animando a los grupos paramilitares para que atemoricen y utilicen la violencia contra la población, que por el momento pues parece ser que no da su brazo a torcer. Y la verdad es que, bueno, pues la, como dijo la ex revolucionaria Yoconda Belli, si eres de izquierdas no puedes apoyar a Ortega. Pues bueno, si alguien tiene algo mínimo de conciencia crítica, y todo esto va por los que están tragándose la mierda de que si son pandilleros los que están montando la revuelta, pues no, es el pueblo, y es el pueblo intentando derrocar a un tirano. La historia se repite, y lamentablemente el que ahora es un tirano en otro tiempo fue de los nuestros. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Y ya casi acabando con el programa, vamos a poner un poco más de tralla musical y vamos a hablar de lo que, bueno, lo que nos trae Israel, sus novedades, que es un país que siempre puede dar más asco. Pax Romana, Guerra Americana, se llama esta canción de Habeas Corpus, y viene un poco al pelo con, bueno, las guerras nacen en unos sitios y luego se esparcen a otros y nos afectan un poco a todos y todas. Y justo en los días en que la adolescente palestina, cuyo caso hemos seguido siguiendo aquí, Ahed Tamimi, cumple su séptimo mes en prisión, entre voces que piden para ella nada menos que la cadena perpetua, todo esto tras sufrir acoso sexual y torturas psicológicas como amenaza contra su familia y amigos, durante los duros interrogatorios que le realizaron los servicios secretos israelíes, la temida Shabak, pues bueno, con sus 17 añitos, 7 meses en prisión, perdón, y le piden cadena perpetua por haber humillado al Estado de Israel, por darle dos bofetadas a un soldado que representaba el poderío del ejército hebreo y sus victorias militares contra los árabes, Tela Marinera. Como, bueno, recordar que Ahed Tamimi abofeteó a un soldado israelí e increpó a otro en el patio de su casa el pasado 15 de diciembre, un suceso que fue filmado por su madre y difundido internacionalmente, tras conocer que un primo suyo, Mohamed, de 14 años, recibió a bocajarro un disparo en la cara que le dejó en estado de coma, aunque afortunadamente pudo recuperarse con una grave deformación craneal. Hay una parte de la sociedad israelí que ve el vídeo como una humillación nacional y por ello piden la cadena perpetua para esta activista palestina. La quieren entre rejas de por vida, según dice su abogada, que paradójicamente es judía, Gaby Lasky, y en una entrevista con el diario sudamericano online Nueva Sion, agregó que no es nada fácil defender a Ahed Tamimi, al igual que a otros menores palestinos, unos 600 hay detenidos ahora mismo, ya que continuamente es acusada de traidora y recibe amenazas de muerte por teléfono, carta, etcétera, contra ella y su familia. Porque si eres un judío crítico con lo que está sucediendo ahora mismo allí, pues bueno, también lo llevas bastante, bastante negro. Y bueno, vamos ahora a contaros precisamente, pobres de aquellos judíos que sean críticos con lo que ha decidido hoy el Estado de Israel. Y es que hoy Israel se ha consagrado y lo incluye en la Constitución como un Estado-nación judío y desata, pues, lógicamente, la protesta de la minoría árabe por discriminación. La polémica ley reserva solo al pueblo judío el derecho de autodeterminación, proclama el hebreo como única lengua oficial y, bueno, por lo pronto se olvida de parte de la población, porque hay que decir que, bueno, pues que hay una parte de la población que no es judía, que es árabe, musulmana, e incluso también hay una minoría que es pequeñita, que es que es aproximadamente un 5 o 6% de la población, constituida por cristianos, por lo tanto no judíos, aunque puedan ser de origen hebreo, y por drusos, que es una religión minoritaria presente en el Líbano, en Irán y en Siria, creo también, y en Israel. Y es que el nacionalismo extremo se está exacerbando en Israel a ojos vista. Es una ley abiertamente racista que proclama, pues, que fomenta un nacionalismo envilecido, como ha dicho Benjamin Begin, que como os podéis imaginar, él sí que es judío, o como por ejemplo el parlamentario que propuso la ley, es un bueno, pues un líder de la un líder parlamentario de la extrema derecha, Abi Dichter, y la ley, tras pasar la semana pasada la primera lectura en la Cámara, fue objeto de un intenso debate en los últimos días y negociaciones para modificarla y lograr que saliera adelante. Fuentes consultadas en la Knesset aseguran, la Knesset es el parlamento israelí, que Netanyahu sacrificó la llamada ley de subrogación, que iba a permitir a los hombres en Israel tener... bueno, pues tener hijos por ese método, que pues a cambio del apoyo a la conocida como ley de nacionalidad por parte de los partidos religiosos judíos. El presidente de Israel, Reuven Rivlin, el fiscal general Avishai Mandelblit y los abogados del Parlamento habían recomendado modificar el texto, buscar alternativas a la exclusión de categórica de ciudadanos propuesta inicialmente, y bueno, pues lo que se ha abierto es el rechazo a individuos por su condición social, raza, religión, sexo o cualquier otra característica. Vamos, que lo que se está abriendo es directamente una patada en el culo de los derechos humanos, porque también hay que decir que, claro, que el judaísmo es patrilineal, o sea, tienes que, evidentemente, con toda esta ley, pues quedan en un papel absolutamente secundario las mujeres que cometan la osadía de casarse con un no judío. También, evidentemente, cualquier otra persona que tenga religión no judía queda fuera, y bueno, pues es una ley que proclama el racismo más descarado y que, bueno, personalmente me pone los vellos como escarpias. Y bueno, supongo que en futuros programas traeremos mejores noticias, porque a menudo nos dicen que nos sale un poco deprimente. Pero el Acrotador se despide hasta la semana que viene, cuando tendremos una entrevista con Inara de Nicaragua, que nos va a contar un poco más en vivo y en directo todo lo que está aconteciendo por allí. Y por supuesto, pues vamos a intentar contrastar las noticias de lo que sucede, y tendremos mucha más posibilidades de contar cosas, y esperamos traer más información actualizada. Así que me despido con un pletórico salud y anarquía. La contraseña de los cobardes, la religión por la fuerza. No sigas dando gracias por no haberte muerto, porque por tus miedos vivirás. Sola no puedes. Con amigas sí. Radio Topo 101.8 de la FM.